Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto, aunque no lo parezca, es jazz, rock and blues. Hoy, viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y por ello van a ser ellas nuestras únicas invitadas en las 2 horas que tenemos por delante. Esto me recuerda a un viejo profesor que tenía en el instituto que me decía periquito entre ellas. Hemos cambiado incluso la sintonía del programa para que no suene nadie que no sea una mujer. En este caso, quien lo abre, Hiromi Uehara, la pianista japonesa, que suena fenomenal. Un tema Let's Boot de Jeff Beck que ella versiona conjuntamente con Dave Fusinski, Tony Gray y Martin Valihora. Thank you. Hiromi Uehara, abriendo hoy este programa especial celebración Día Internacional de la Mujer. Suena ya otra de las preciosas mujeres, además, en este caso, se llama Aziza Mustafa Sadet, es de Azerbaiyán, de Bakú, y bueno, la princesa del jazz, se le conoce como tal, cantante, pianista y compositora. Esto se llama Inspiration. Again. ahora seguimos con Ruthy Foster, una voz bluesera fenomenal. Esto se llama Thank for the Joy, un tema de Eric Vic que ella versiona de manera magistral. Ruthy Foster. Foster, una voz muy bluesera. Se llama Barbara Dennerlein y el tema Fly Away se acompaña de músicos muy importantes. Por ejemplo, el batería es Dennis Chamber, nada más y nada menos. En la trompeta, Roy Highgrove. Y esta mujer toca el órgano Hammond B3 como poca. Realmente se le conoce como la reina del Hammond B3, Barbara Dennerlein. Thank you. Bárbara Dennerlein. Si les gusta su música y encuentran algún disco suyo, ni lo duden, cualquiera es bueno. Yo estoy por encontrar uno que todavía no me guste. Bueno, cuenta ya la entrada. Debbie Davis, la guitarrista de Albert Collins y su banda, los Icebreaker, estuvo con ellos entre el 88 y el 91 y tiene su carrera en solitario pues bastante importante. Esto se llama Walking by Myself. Debbie Davis. I love you. Yeah, I love you with all my heart and soul. I wouldn't mistreat you for all your loving gold. You know I love you. You know that it's true. I give you all my love, babe. What more do you expect me to do? Because I'm walking by myself. I hope you understand. I wouldn't mistreat you, baby. No, be my lover, man. Aquí nos vamos a otra voz que estoy seguro que les va a encantar y el tema de más conocidísimo, el Down on My Knees. Adiós. Through. She was not the one. need you. I'm dying, I'm crying, I'm begging. Please love me. I love you, I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Suena en el programa esta mujer, Ayo, con una voz dulcísima. Bueno, y ahora nos vamos con una mujer veterana ya, 56 años tiene, se llama Deborah Coleman y, bueno, premiadísima. Tiene, por ejemplo, 9 premios, el Wacy Handy Blues Music, un premio importante allí en Estados Unidos, y también ha sido declarada como mejor guitarrista de blues en el 2001. En fin, yo creo que lo mejor es oírla. Esto se titula Light No Better y, como digo, Deborah Coleman desde Virginia. If you can't lie no better than that, you might as well tell the truth. From Waco Town, tearing our good thing down, making me out your clown. Looking for excuses that you know can't be found. The more your lips keep moving, the more you keep losing ground. If you can't lie no better, if you can't lie no better, if you can't lie no better, might as well tell the truth. Said you was gone with that girl from up the street. Well, I know better. She came here looking for you, and she told me you never met her. And you could be more discreet with them love letters. And honey, I smell some other woman all over your fine leather. Deborah Coleman, una mujer que tampoco defrauda nunca, como tampoco lo hace esta otra. Madeleine Pierroux, alguien que les presentábamos hace poco su último disco, del que vamos a escuchar otro de los temas que no había sonado en el programa. Una cantante, guitarrista y compositora maravillosa. Madeleine Pierroux, esto se llama Gentle on My Mind. Your path is free to walk. It makes me tend to leave my sleeping bag rolled up, stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, or the ink stains that have dried upon some line. That keeps you in the backwoods by the rivers of my keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind us. No, it's something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junk yards and the highways come between us, and some other man's crying to his mother 'cause he turned and I was gone. Tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you moving on the back roads by the river. Low and gentle on my mind. I dip my cup of soup from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. my hair's a ruffling cold pile, and a dirty hat's pulled low across my face. And through cupped hands round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle. Madeleine Pierroux, para escucharla a estas horas de la noche ya con la luz apagada o los ojos cerrados y a ser posible bien acompañado. Bueno, decirles que ayer jueves moría en Málaga Alvin Lee, el guitarrista de Ten Year Aster, al que bueno, próximamente le dedicaremos al menos una hora de nuestro programa. Su trabajo bien lo merece. Bueno, y de la dulce voz de Madeleine Pierroux a la áspera y potente de Coco Taylor, la reina del blues. Este es un tema muy conocido, el I Am a Woman, que ella lo hace de manera magistral. Coco Taylor. Been done. to a crocodile. I'm a woman. I'm a love maker. I'm a woman. You know I'm a earth shaker. Coco Taylor sonando también en Jazz, Rock and Blues esta noche, homenajeando a la mujer en el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Ana Popovic, la serbia Ana Popovic, que por cierto estuvo en el festival de blues, en el Santa Blues hace unos años y fue todo un conciertazo. Esto se llama Neighbor, Neighbor, cómo canta y cómo toca esta mujer. Business. Ana Popovich. Y ahora el penúltimo tema de esta primera hora se lo vamos a dejar a Diana Krall. Recordarán que escuchamos ampliamente su disco editado el pasado año, a finales del pasado año, el Black Ragdoll. Pero este tema que está sonando ya, que se titula Just Like a Butterfly That's Caught in the Rain, este no lo habíamos escuchado y también merece la pena, como todos los que están en ese maravilloso álbum de esta gran mujer, Diana Krall. Longing for flowers, dreaming of hours, back in the sun-kissed lane. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. It's raining from the sky, and I see a butterfly. I can almost hear him sigh, 'cause he has to stop his flying. I can easily sympathize with those helpless butterflies. I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. It's caught in the rain. Give me the sun again. Caught in the rain. Fenomenal pianista y fenomenal cantante, Diana Krall. Bueno, y terminamos, bueno, con un tremendo blues titulado Black Day, hecho por una jovencísima cuando lo grabó en su CD White Sugar del año 2009, tenía apenas 23-24 años, se llama Joan Son Taylor, una de las grandes promesas del blues británico, canta y toca como los propios dioses, Joan Son Taylor. Por cierto que la compañía son también de peso, en la batería Steve Potts y en el bajo Dave Smith. I'm waiting so long to hear what you say. I thought got something so special, but now you're gonna wait. Yeah, baby. What you treat me this way? All my loving, now today is gonna be my luckiest day. When we first met, said we'd never part. I know you're lying, 'cause you ended up breaking my heart. Gonna be my luckiest day. We'll be right back. volvemos de nuevo a Jazz Rock and Blues, hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer. Todas y cada uno de los temas que van a sonar y que han sonado ya son interpretados por mujeres. Un ejemplo, lo que estamos escuchando, con lo que abrimos esta segunda hora, se llama Jane Getter, una mujer que canta y toca la guitarra y además acompaña muy bien. Por ejemplo, Adam Holzman, el teclista, Jane James al bajo, Kate Carlott en la batería. En fin, gente importante para acompañar a esta mujer. Jane Getter, el tema se llama Know You. Abriendo esta segunda hora. Y nos vamos ahora de la mano de Irene Reed, una mujer que se dio a conocer ya al principio de los 60 en la orquesta de Count Basie. A partir de ahí, pues bueno, ya hizo su carrera discográfica en solitario con un éxito bastante aceptable. Esto que está sonando ya se llama Long John Blues, Irene Reed. He's over 7 feet tall. Girls, I've got a dentist. He's over 7 feet tall. Long John, they call him. And girls, he answers every call. Yesterday, I went to Long John's office and I told him my pain was killing. I went to Long John's office and I told him my pain was killing. He told me not to worry, that my cavity just needed filling. He said, when I start drilling, Irene, you're gonna have to open wide. He said, when I start drilling, Irene, you're gonna have to open wide. Then I'm gonna feel you when I drill you, and Lord knows I'm gonna feel that hole inside. He said, when I start drilling, you're gonna have to give me Novocaine. When I start drilling, gonna have to give me Novocaine. You see, every woman just can't stand the pain. He took down his trusty drill, told me to open wide. He said it wouldn't hurt me, but he'd fill that hole inside. Long John, Long John, ooh, don't you ever go away. Hey, you treat me so good, I could stand your treatment every day. When he got through, he said that would cost me 10. When Long John got through, he said that would cost me 10. He said 6 months from now, I want you to come back and see me again. Now girls, you're supposed to see your dentist twice a year, that's right. I think I feel it hurting, girls, I'm going back there tonight. Long John, Long John, oh, don't you ever go away. You know you treat me so good, I could stand your treatment every day, Long John. Dentist twice a year, that's right. I think I feel it hurting, girls, I'm going back there tonight. Long John, Long John, oh, don't you ever go away. You know you treat me so good, I said you treat me so good. You treat me so good, I said you treat me so good. Oh, you treat me so good, I could stand your treatment every day. Irene Reed. Y ahora continuamos con una mujer que maneja también muy bien la guitarra. Aparte de los teclados, se acompaña también en el bajo por John Vittori y Matt Scurfield es el batería. Se llama Jane Fusher. Su álbum Groove Contagious, del que escogemos este primer tema que está sonando ya, What's Come Around. We'll be right back. Jay Fusher. Hay que tener una capacidad métrica importante para no equivocarte en eso unísono. Bueno, otra de las grandes del blues que traemos esta noche, Bonnie Raitt en acústico. Esto se llama The Road, My Middle Name. Del blues de Bonnie Raitt nos vamos al rock y a esa potente voz de Anastasia, que hace una versión del tema de AC/DC Back in Black. Anastasia. Bam! So look at me now, I'm just making my play. Don't try to push your luck, just get out of my way. Cause I'm bare. Yes, I'm bare. Well, I'm bare. Yes, I'm bare. Well, I'm bare. Bare. Well, I'm back in black. Yes, I'm back in black. Haciendo este Back in Black de AC/DC, afortunadamente recuperada de ese cáncer de mama que le afectaba hace un tiempo y que tanta factura ha pasado entre las mujeres, desgraciadamente. Bueno, y ahora vamos a continuar con otra mujer que se podría considerar como símbolo femenino de la contracultura ya por los 60 y representante genuina del movimiento hippie. Y probablemente una de las primeras mujeres en ser considerada una gran estrella del rock and roll, un mundo dominado hasta ese entonces por los hombres, indudablemente. Janis Joplin, esto se llama Mover. Take the love I offer, but let me be. no podía faltar desde luego la poderosa voz en este pequeño homenaje a las mujeres que se han dedicado a la música. Vamos con otra mujer, en este caso guitarrista, tanto eléctrica como acústica, y además le da muy bien también a los teclados y una manita, indudablemente. Se llama Catherine Delgadillo. Es la primera vez que suena en el programa. El título del tema es Another Level y la verdad es que suena muy muy bien. Ella además es la compositora y arreglista de todos los temas. Thank you. Y ahora vamos a continuar con un tema un poquito, digamos, más alegre, no tan complicado como este que nos traía Caterín Delgadillo, de la mano de una mujer que se llama Janice de Rosa, se titula Tell Mama. Dicen de esta mujer que es la mezcla entre Janis Joplin y Tom Waits. A mí no me lo parece, pero eso sí, suena muy bien. Janice de Rosa. Now you find out that you've been misused, honey. Talk to me. I do what you choose. I want you to tell mama all about it. Tell mama what you need, baby. Now tell mama what you want. And I may give a thing, all right. That girl you had, she didn't have no sense, baby. She wasn't worth time that you spend. Shit of the man, throw you out toes, honey. Now that same man is wearing your clothes. I want you tell mama all about it. Tell mama what you need, baby. Now tell mama what you want. And I may give a thing, all right. She embarrassed you every. Let her know that she didn't care. Give a chance, I've been begging you, honey. I just want her to carry you. Won't you tell mama all about it? Tell mama what you need, baby. Now tell mama what you want. And I may give a thing, all right. De Rosa, con un tema así, desde luego no puedes tener los pies quietos. Bueno, y continuamos con Amanda Brecker. Ese apellido dice mucho. Es efectivamente la hija del trompetista Randy Brecker y la pianista brasileña y vocalista también Elian Elias. El título del tema curioso. Ay, ay, ay, ay, ay. Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana. my captain. As veces tú de lindo, as veces tú de engana. Mas basta beijo teu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai. As veces tú de lindo, as veces tú de engana. Mas basta beijo teu e eu, ai, ai, ai, ai, ai. Da minha vida. Pudera, você é o grande amor da minha vida. Indudablemente de casta le viene al galgo, Amanda Brecker. Bueno, y después de estos temitas moviditos, vamos con algo más suavecito. La voz, la bella voz de Erin Boehm, poseedora también de una belleza física muy importante. Desde Wisconsin, y en este segundo álbum que hemos estado estrenando en estos días, World Life, tiene la suerte de contar como productor con Michael Bublé. Bueno, el tema se llama The Last Time, Erin Boehm. Long ago, I didn't know how to give my love it all. The next time I settled for what felt so close. But with that romance, you're never gonna fall. After everything I've learned, now it's finally my turn. This is the last time I'll fall in love. The first time we walked under that starry sky, there was a moment when everything was clear. And I didn't need to ask or even wonder why, because each question is answered when you're near. Yeah. I'm wise enough to know when a miracle unfolds. This is the last time I fall in love. Now don't hold back, just let me know. Could I be moving much too fast or way too slow? All of my life I've waited for this day to find that once in a lifetime. Well, this is it, I'm never gonna be the same. You never knew what's taken me to say these words, and now that I said them, they could never be enough. As far as I can see, there's only you and only me. This is the last time I'll fall in love. Mm-hmm. to say these words. And now that I've said them, will never be enough, no. Cause as far as I can see, there's only you and only me. And this is the last time I'll fall in love. This is the last time I'll fall. This is the last time I'll fall in love. This is the last time. The last time I'm gonna fall in love. Pero vamos a continuar con otro portento musical. Esta mujer se llama Terry Lynne Carrington, toca la batería, posee un Grammy, ha tocado con Dizzy Gillespie, con Stan Getz, con Clark Terry, con Wayne Shorter, con Joe Sample, Al Jarreau, Yellow Jackets. Bueno, durante entre el 97 y el 2007 giró con las distintas configuraciones, tanto acústica como eléctrica, de Herbie Hancock. En fin, una mujer, una batería como la copa de un pino, que además tiene su propia carrera musical independiente. Aparte de la batería, pues también canta, compone, produce. De verdad, algo impresionante, impresionante. Terry Lynne Carrington. olvidaba comentar que Terry Lynne Carrington es profesora de la famosa Escuela de Música de Berklee en Boston, de la que también, por cierto, ha sido nombrada doctora honoris causa. Casi nada esta mujer. Bueno, y de Terry Lynne Carrington, que aún sigue sonando, nos vamos a una cantante danesa, se llama Han Boyle. Ella también con una formación excelente, está graduada en la Real Academia Danesa de Música y también ha estudiado en esta escuela de Berklee que acabamos de nombrar. Es una mujer que hace pop, soul, gospel, rock, jazz, prácticamente de todo, y que en los países escandinavos ha tenido bastante éxito, no así en el resto del mundo, pero bueno, para eso la traemos aquí a Jazz Rock and Blues. Han Boyle, Preacher. Play a part in a story that's so sad. The news on TV is crazy, like a movie that never ends. Every time I turn it off, it pulls me right back in. I don't wanna be soapbox in the park. I'm gonna watch a Negro in my house and steal my style. Driving down a long highway, playing with a loaded gun. The only thing I know for sure is I wanna see my kids grow up. I don't care if there is life on Mars, but I really is the sun gonna shine tomorrow? I don't need to drive the fastest car, as long as I keep hearing, because of us the world's on fire. The news on TV is crazy, like a movie that never ends. Every time I turn it off, it pulls me right back in. I don't wanna be free in the park. I'm gonna watch a Negro in my house and steal my style. Driving down a long highway, playing with a loaded gun. The only thing I know for sure is I wanna see my kids grow. Some say the damage is done, some say we're just in time. But how do you know who to trust these days when you don't know who is right? The rain will fall today, or whether the sun will shine. I don't wanna be a preacher, soapbox in the park. I ain't gonna watch a thief in my house and steal my style. Driving down a long highway, playing with a loaded gun. The only thing I know for sure is I wanna see my kids grow. Por favor, no me tomen por pretencioso ni muchísimo menos. Traíamos a Han Boyle aquí para que ustedes la conocieran y la degusten, no para que alcance el éxito mundial desde este modesto programa. No me entiendan mal, por favor. Bueno, y se nos va acabando el tiempo, desgraciadamente. Tenemos 2 horas y, bueno, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Pero, bueno, sí que son todas mujeres muy preparadas, que hacen muy buena música. Y la que más me ha sorprendido en estos últimos tiempos es esta mujer que se las presentaba el otro día, la japonesa Senri Kawaguchi, con apenas 16 años y toca la batería, que es un primor. Esto se llama Samurai Fate. We'll be right back. Bueno, lo dicho, espero que hayan pasado un buen rato celebrando este Día Internacional de la Mujer, aunque yo, si me permiten, cuando realmente habría que celebrarlo es cuando no lo celebráramos. Seguro que todos estaríamos mucho mejor. En fin, ha sido un placer. Les espero el próximo viernes aquí, como siempre, en Radio Tejina, en la FM 103.6, ya saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián de Tejina. Nada más, reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches y sean malos, queda más justito.